Noticias Radio Maitino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos muy atentos desde Radio Maitino, aquí en RTVM, para observar, estamos muy atentos observando la evolución del temporal que llega aquí a Maitino. Recordamos, aviso por rachas de viento que superan los 90 kilómetros por hora en todo el término de Maitino, Elche y el sur de la provincia de Alicante. Atención, ante la posible caída de los objetos, etcétera, y estar muy lejos de los lugares que se den de riesgo. Mucha atención con las palmeras, que es uno de los árboles que más sufren a consecuencia de estos temporales de viento, sobre todo estas palmeras que son muy altas, pueden tener caídas de cascabotes o incluso caídas de palmas. Volvemos a repetir, reiteramos, mucha precaución. Además, hemos tenido una última hora, se ha registrado sobre las 3 de la tarde. Hemos conocido que esta mañana algunas tejas de la parte interior de la casa han caído a causa de este viento huracanado. Así que, por favor, también mantengan mucha precaución cerca de las casas. No se sabe todavía los motivos por los que se han caído. Es decir, no sabemos si estaban pegadas esas tejas o ya estaban simplemente sin pegar. Entonces, mucha precaución, como decimos, por su propia inercia. Seguiremos esta investigación y seguiremos actualizando toda esta información en los próximos boletines. Tenemos para la proyección para los próximos días en Maitino que las próximas jornadas se verán por sobre todo una disminución del viento. Se espera que haya una disminución bastante significativa del viento, además de que los avisos se mantendrán. Estaremos sobre el jueves y el viernes con una avisos amarillos, sobre todo por rachas de viento, además con unas temperaturas mínimas y máximas que se mantienen entre los 11 y los 22 grados más o menos. El jueves también podemos registrar algunas llovindas y precipitaciones no muy altas, tenemos un 35-60%, y de cara al sábado y al fin de semana ya seguirá la estabilidad atmosférica. Como siempre decimos y como siempre estamos repitiendo, extremen las precauciones y pueden seguir en directo y en próximos boletines la información aquí en RTVM. Hasta ese momento seguimos muy atentos, sobre todo en la página web, donde actualizaremos con todo detalle todas las noticias, todas las incidencias que puedan haber en este temporal de viento huracanado. Como decimos, son unos momentos excepcionales, así que mantengan las precauciones, sobre todo en el campo, en el Camp de Elche, en todo Maitino, en las partidas, en las pedanías, especialmente, y sobre todo en todo Elche, mantengan siempre, como decimos, esas precauciones para evitar, para tener los mínimos daños posibles, sobre todo los daños humanos, que los materiales no sabemos tanto. Hasta aquí este informativo, hasta aquí este boletín. Como saben, siempre siguen actualizados, siempre en la web de RTVM, como decimos, reiteramos, también en esta radio, en Radio Maitino, los boletines informativos se quedan ahora con toda la radio, con todo la radio por delante, las 24 horas del día se quedan con Radio Maitino. Que tengan un feliz día. Noticias Radio Maitino.